En CompuSec Radio hablan los profesores. Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en este espacio que queremos ofrecer, brindar a todos los profesores de CompuSec, para toda la familia CompuSeísta. Y bueno, como segunda medida en este espacio tenemos al profesor de mercadeo, David Fernando Posada, una figura que vemos bastante en los pasillos, se nota que está bastante ocupado, es una persona con la que generalmente se habla de mercadeo, se intercambian palabras y que uno siempre está intrigado, hombre, ¿cuál será la faceta humana de este profesor? Y de eso trata más o menos este espacio. De la faceta humana, tanto como profesional, nos interesa mucho aquí. Pero empecemos por saludarte, David. Muy buenas tardes en este momento. Buenas tardes, Willy. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Para mí es un honor que este año que comienzo en la institución, ya la misma emisora de la institución me haya abierto las puertas. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. David, hablemos, ¿quién sos vos? Bueno, yo soy David Fernando Posada, egresado de la institución universitaria Sumer en el año 2000. También soy egresado del Colegio San Juan Eudes de la ciudad de Medellín. Soy tecnólogo en mercadotecnia, como te digo. Me gusta, me fascina la literatura, me fascina la música, me fascinan las letras, me fascina la academia. Sí, mira cómo es la hermandad cósmica. Habíamos hablado fuera de micrófono un montón de aspectos de tu personalidad y no hablamos que eras egresado del San Juan Eudes. Yo soy egresado del San Juan Eudes. ¡Ah, casualidad! ¡Qué casualidad! ¿De qué año eres? Del 92. Del 92, ok. Yo soy mucho más viejo que tú. Yo soy del 86. Del 86. Sí, de los viejos tiempos. Ok, David, nos contabas fuera de micrófono también que te gusta la literatura. De hecho, ya escribiste un libro y todo. Claro, ese libro que fue de mi autoría y lo hice con todo el amor del mundo, no vio la luz del día, pero me queda la satisfacción de que algún día la verá. Claro. Y desde ese momento, hora y punto, cuando me senté a escribirlo de una manera artesanal, entendí que era emprendimiento. Claro. Entendí que son las letras, que es persuadir un comportamiento y que es querer plasmar la realidad en un papel a partir de la letra. Ok, David, Gavilán, ¿por qué un profesor de mercadeo todavía no ha sido capaz de mover la novela Gavilán? ¿Qué le faltó a Gavilán? Hombre, a Gavilán le faltó primero que todo más, ¿qué te diría yo? Más audacia, le faltó de pronto que los medios se hubieran interesado más, porque de hecho yo toqué muchas puertas y en la ley de las posibilidades, pues por cada 10 no hay un sí, mas sin embargo yo me vencí a los primeros 5 no. ¿Qué significa eso? ¿Eso qué significa? Sí. Que faltó más perseverancia. Más perseverancia, sí. Faltó estudiar más, obviamente faltó hacer una mayor investigación. Para mí fue una excelente labor. Pero quién sabe los comités qué dirían, ¿sí? Sí. De hecho, la mandé para una editorial fuera del país. Nunca dieron respuesta. Ahí estoy, esperando que la novela vea la luz del día, pero me quedó la satisfacción de que tuve la idea, la plasmé, la llevé a la realidad. Y para mí era un gozo sentarme al computador a darle vida, genio y figura a toda esa historia, querer volver a jugar con el tiempo, volver a los años 88, volver a los muros donde yo me sentaba con él. Él me contaba historias, hacíamos un balance, un resumen de la semana. El mero hecho de él decirme, esta semana estuve en la cárcel, ¿por qué? Porque me robé un pan de una cafetería. ¿A usted cómo le fue en la semana en el colegio? Apenas vine a salir anoche, regálame para tomarme un fresco. Eran historias que quedaban ahí plasmadas, de historias que partieron de qué, desde el día que nos hicimos amigos, que fue una tarde en el año 88. Yo me estaba comiendo un mimo, salimos, me regala a mí un mimo. No, ¿por qué te lo voy a regalar? Porque quiero. Ten el mimo. Fui, compré otro y desde ese momento y punto nos hicimos amigos. Aclaremos que estamos hablando del personaje Gavilán. Del Gavilán. Que es un personaje indigente. Indigente. Que tú conociste en la calle. Uh-huh. Para ser más exacto, en el barrio Laureles. Ok. Muy bien, entonces esa es como la otra faceta del profesor David Fernando Posada, profesor de mercadeo, quien nos va a seguir contando después de un corte institucional, de unos pequeños mensajes institucionales, cómo complementa toda esta actividad literaria con su actividad docente y qué proyectos y planes tiene para el futuro. Ok, continuamos con el profesor David Fernando Posada, profesor docente de mercadeo, quien amablemente ha atendido esta invitación de CompuSec Radio para hablarnos un poco de su trayectoria, esa faceta humana que queremos conocer tanto de los profesores en esta sección. Y bueno, hablándonos un poco de esas inquietudes literarias, tal vez te nacieron de tu paso por el Malpensante en el área de mercadeo, pues la revista Opción Hoy, ¿cómo fue esa historia? Bueno, la historia empieza así. Yo había trabajado ya en algunos magazines de la ciudad, como fue la revista Opción Hoy aquí en Medellín, Agenda Cultural, Recreativa y Deportiva de la ciudad. También trabajé unos meses en el Malpensante. Un día leyendo, vi algún interés por los actores que no estaban ni en la radio ni en la televisión, sino en los libros, y dije yo, me gusta este cuento. Al tiempo, al año, conocí al erudito de Armenia Quindío llamado José Raúl Jaramillo, gran hombre de letras, corrector de textos, jubilado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, gran colaborador para muchos magazines de la ciudad como es La Tagua. Claro. Él me habló de los talleres de literatura. El primer cuento que yo escribí, obviamente, lo mandé a la Universidad Autónoma Latinoamericana para los concursos de cuento. Ahí, desde ese momento y punto, el erudito José Raúl Jaramillo me empieza a orientar, y desde ese momento y punto me enclaustro en los talleres de la BPP, Biblioteca Pública Piloto. Claro. José Raúl Jaramillo, si no estoy mal, es un músico. No es el que canta en Reencarnación. Este ya es un señor jubilado. Es oriundo de Armenia Quindío. Hace más de 50 años vive en Medellín, Antioquia. Ha sido corrector de textos para muchos escritores, dentro de ellos William Ospina. Ok. Gran amante, fiel al cuento corto, al haiku. ¿Sí? Muy bien. Que también es una de tus aficiones, ¿no? El haiku es una de las aficiones, claro que sí. Qué tan bonito eso, ¿no? Entonces, tenemos aquí un experto en mercadeo que ha aficionado a la literatura. David, contanos, ¿cómo haces vos para integrar este tema con la docencia? ¿Cómo es ese empalme ahí? Bueno, muy buena pregunta, Willy. ¿Por qué? Porque todo libro es un producto, ¿ya? Claro. Obviamente, el mercado dice, acepto, rechazo esta obra, ¿ya? Eso es marketing. Lo primero que tenemos que entender los expertos en mercadeo es que el mercadeo no son ventas. La venta es una consecuencia del mercadeo. Sí. Más no es un fin. Y ese es el error aquí en muchas empresas. Creen que los mercadólogos vamos a llegar a una empresa a hacer milagros. Y eso no es así. ¿Ya? Una empresa que quiera crecer, generar, mantenerse, originar fidelidad en el cliente, ante todo tiene que partir por una estrategia de marketing llamada publicidad, una segunda actividad llamada investigación de mercados, una tercera actividad llamada segmentación de mercados, que todas en conjunto originan un mercado, ¿ya? Entonces, primero es definir segmento de mercado, segundo, crear la estrategia de mercado dirigida a ese mismo segmento, y tercero, ya penetrar en el segmento para el cual va dirigido mi producto, mi servicio. Tocábamos el tema de escritores tan exitosos como Facio Lince, Piedad Bonet, sí. Fernando Vallejo, que yo te mencioné que lo siento más mercaderes que escritores, aunque me gusta mucho la literatura, sobre todo Fernando Vallejo, siento que es poderoso, pero han sabido compaginar esos dos aspectos. Claro, por una sola razón, el mercado los acepta. Claro. Te puedes dar cuenta que muchos de ellos son irreverentes a la hora de escribir, y esa irreverencia ha sido aceptada por el mercado. Claro. De hecho, todos los que tú acabas de mencionar hacen parte del boom literario de la literatura latinoamericana, ¿ya? Sí. Facio Lince, Vallejo, Piedad Bonet, Laura Restrepo, el mismo Gabriel García Márquez, el mismo William Ospina hacen parte de esos boom literario, y para ser parte de esos boom literario tenemos que empezar por definir que ellos, su nombre, sus obras están posicionadas en las mentes de sus lectores, ¿ya? Sus obras, ante todo, han generado una grata y magnífica experiencia, porque muchos de esos escritores, porque están en el boom, porque sus lectores, su mercado, su segmento de mercado, digámoslo, una vez sale una nueva obra, la vuelven y la adquieren. Entonces ya tienen un público definido, ¿ya? Muy bien. Profesor, ¿usted cree que todos, independientemente si somos escritores o no, necesitamos una estrategia de mercado para vendernos, sea cual sea el área en el que nos movamos. Claro, a ver, lo primero, Willy, que tenemos que empezar es sacarnos de nuestro contexto la palabra ventas. Ya. Claro. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, a las la venta es el papel del desencanto, la compra es el papel del encanto. Es muy distinto cuando tú adquieres un producto que no queda satisfecho con él, lo primero que le dices a tu familia es: mira lo que me vendieron. Mientras que si tú sales satisfecho de un almacén, compras un reloj, unas botas, una camisa, un pantalón, unas gafas, y no ves la hora de llegar a tu casa y utilizar ese producto, tú dices: mira lo que compré. Entonces, lo primero que tenemos que quitarnos es ese guión de que el mercadeo son ventas. El mercadeo no es otra cosa que hacer, formar, generar los mercados. ¿Quiénes son esos mercados? Las personas que buscan darle solución a un problema, satisfacer necesidades. Claro, esa es una palabra muy clave, satisfacción. Total. De hecho, cuando uno va a comprar, por ejemplo, un blue jean, por ejemplo, no es lo mismo comprarlo en un sitio donde uno no se pueda como probar ese blue jean, a comprarlo, por ejemplo, en el Éxito, valga la cuña, que tiene un vestier cómodo, donde nadie te va a acosar, donde vos vas tranquilamente. Eso es mercadeo, es claro, un servicio. Importantísimo eso que acabas de decir, William. ¿Por qué? Porque mira que el afecto y el efecto combinado dan como consecuencia la compra, y esa compra repitiéndose una y mil veces hacen que el cliente vuelva a ese mismo lugar, por lo que tú acabas de decir, el servicio al cliente. Ya, claro. Darle solución continua a problemas. Yo puedo llegar a un almacén y puedo encontrar el blue jean que quiero, pero si no encuentro una atención correcta, si no son de una amabilidad al 100%, seguramente voy a adquirir el blue jean, pero no voy a recomendar ese mismo espacio para otras personas. Claro. Entonces mira lo que es combinar el afecto, el efecto, el vestir, el mismo espacio. Cuando hablamos de espacios, el mercadeo entra a tomar la primera parte ahí. Sí, mira, ¿no? Que un espacio sucio, pues obviamente las personas que lo rechazan. En el mercadeo del entretenimiento es muy, muy importante ese factor espacio. Y para hablar del entretenimiento, tenemos que empezar a hablar por el aseo en los baños. Claro. Profesor, contextualicemos un poco a nuestros oyentes. ¿Cómo estamos en Medellín a nivel de mercadeo? Yo siento que estamos demasiado bien, o sea, exageradamente bien. ¿No está un poco inflada esta ciudad? A ver, el hecho de que esté inflada, sí, está inflada. Sí. Pero yo pienso que el mero hecho de que a Medellín lo hayan constituido como la ciudad más innovadora, pienso que Medellín es una de las ciudades con mejor mercadeo de Latinoamérica. Ya. Ya, muy bien. Sí, no, uno siente pues que de todas maneras aquí nos estamos volviendo como muy expertos. Es como consustancial al paisa promedio el tema del mercadeo, ¿no? Total, mira que Medellín hace muchos años sufrió muchas crisis de espacios, de tiempos, de lugares. Hoy en día esos lugares que anteriormente fueron crisis ya son generadores de marketing. Ya, claro. Mira, los franceses sobre todo cuando llegan a Medellín lo primero que dicen es: llévame al Metrocable. Ya, y van a la parte de la... se bajan en la estación Acevedo y quieren mirar lo que fue la historia de Medellín en los años 80, los años 90. Ya, el mero hecho de tener un tren metropolitano, el mero hecho de tener un cementerio tan hermoso como es el cementerio de San Pedro, hacen que Medellín sea generadora de turismo, comparándola, igualándola, incluso diría yo, superándola un 1% a lo que es París, Francia. Sí, claro. Muy bien. Qué buen dato, ¿no? Profesor, ¿cómo reciben sus estudiantes estos contenidos tan interesantes que usted nos está arrojando esta tarde? Bueno, yo lo primero que hago, William, es decirles a mis estudiantes: muchachos, uno aprende cuando le cuentan historias. Claro. Obviamente, soy fiel enemigo de lo que son las evaluaciones. Me gusta que los estudiantes investiguen, lean, porque cuando tú lees, te vas forjando modelos. Cuando tú investigas, conoces personas que dejaron una huella, abrieron un camino y te vas forjando modelos. Sí. Esos modelos hacen que lo que a ti te gusta, vayas tú solito. Es decir, la humanidad ha mostrado que muchos hombres de negocios leyeron muchas vidas de hombres de negocios de sus antepasados. Me acuerdo cuando estábamos preparando esta entrevista que usted me dijo una cosa muy interesante. Me dijo: no, lo primero que hay que decirle a los estudiantes es que no pueden pensar en graduarse y salir a buscar empleo. Claro. Hay que sacarse la cabeza de eso. Totalmente, William. ¿Por qué? Porque es que trabajo no hay. Si tú te das cuenta, tú llevas miles de hojas de vida y o te las devuelven o se quedan en un archivador. Claro. Ya. Entonces, yo personalmente les digo a mis estudiantes, muchachos, tengan ideas, vayan a ferias, claro, observen completamente, lean prensa. Yo personalmente a mis estudiantes les recomiendo mucho algunas columnas de los diarios de la ciudad, algunos programas de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo necesito en ellos es que transformar comportamientos, enseñarles que la mejor oportunidad está dentro de ellos mismos, que una vez una idea sugerida, una idea craneada, mirar a qué grupo objetivo puedo enfocarme. De hecho, el mundo está lleno de ideas. Los grandes hombres de ideas fueron hombres que trascendieron. Mira, Walt Disney, por ejemplo, fue un hombre que lo echaron de una agencia de publicidad. Si a él no lo hubiesen echado a la agencia de publicidad, ni Pato Donald ni Mickey existirían. Entonces, eso mismo quiero yo con mis alumnos, que ellos sean creativos a la hora de buscar un trabajo. Y sobre todo en las dificultades. Yo voy a decir un cliché, pero no hay nada que te impulse hacia adelante que estar en la mala, ¿no? Como dice. Claro. O sea, si vos no estás en la mala, si no tocas fondo, no hay esa cosa de salir para adelante, de echar para adelante, ¿no? Lo que tú acabas de decir es 100% cierto. Mira que para los japoneses, y esa cultura no la hemos entendido todavía aquí los latinos, las crisis son sinónimos de oportunidades. Me quedé sin empleo, entonces eso es sinónimo de que yo voy a tener mi propio proyecto de vida. Porque el emprendimiento se complementa una vez tenga yo mi idea, montar mi propio proyecto de vida, que no es más que una empresa. A propósito de lo que usted dice, se habla de que por esos lados la única economía estable en este momento es la de Japón. De Europa ya nadie pone un peso por Europa, ¿no? Totalmente. Factor, hay que mirar cómo están la oferta, la demanda. La oferta es mayor a la demanda es mayor a la oferta, o ambas son equitativas. Claro. Tienen un punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Quién iba a creer un país que fue destruido como Japón? Imagínate. Un país pequeño. Y ahora es pues como la última esperanza de Asia. Del mundo y del mundo en general. Sí, ¿pero no? ¿Por qué? Por las ideas. Porque claro, para ellos las crisis, vuelvo y te repito, son sinónimos de oportunidad. Recuerdo una vez un maestro japonés, un maestro que le dijo a algún maestro colombiano, le dijo que para cambiar la actitud de los colombianos tenía que empezar a hablar con todos los docentes de Colombia. Y ese maestro le dijo, eso es imposible, maestro. Pues como, ¿es imposible? Sí, maestro, eso es imposible. Ya no, eso no se puede. Le digo, eso no se puede, es imposible. Ah, bueno, entonces, es imposible y ya no pudo. Porque para ellos la palabra imposible, ya no pudo, no existe. Claro. Sí, ¿no? No existe. Entonces mira que son aspectos que le enseñan a la humanidad como tal, ¿ya? Claro. Profesor, ¿están dadas las condiciones en Medellín para que podamos valorar la creatividad, valorar algo más que de lo que se ha valorado en Colombia? Que es que en Colombia no hemos, lo único que se ha valorado en Colombia es la tierra y no sé, y como pues las fincas y todo eso, pero yo creo que ya es como el momento histórico de empezar a valorar la creatividad, las ideas, como usted dice. Yo me he decepcionado pues mucho como el tema pymes y capital semilla, pero siento que no es hora de rendirse, que uno debe echar para adelante. Claro, empresas como, Capital Semilla, Pymes, Banco de las Oportunidades, sí, están en etapas, y yo pienso que ellos no han dejado de perseverar. Están ahí mirando ideas, haciendo eventos, generando otros proyectos de vida. Claro. Es importante eso. ¿Qué pasa, Willy? Lo que pasa es que no se ha dado todavía de pronto ese producto, esa idea estrella que haga que Medellín trascienda fronteras. De hecho, ya trascendió en unos aspectos, ¿ya? Sí, pero no. Capital Semilla, estos grupos que inyectan capital, digámoslo, no han tenido de pronto una trascendencia de ideas más allá de la frontera. Son buenos y van espiral arriba. Claro, sí, ¿no? Pues falta como ese baluarte que nos ponga como en el pedestal de la fama a nivel mundial, claro, aunque le estamos trabajando. Pero me parece que estamos creando las condiciones, según usted las condiciones están dadas, y bueno, la idea es esa. Estamos con el profesor David Fernando Posada, profesor de CompuSec en el año 2013. No sé, ¿es su primera experiencia como profesor? Mi primera experiencia como profesor la tuve en el año 2005, sí, en otra institución aquí mismo en el centro. De hecho, yo desde que egresé de la universidad, yo dije, mi primer trabajo tiene que ser en un aula. Claro. Me puse esa meta. Tuve algunos otros trabajos, pero no me sentí bien. Y tú sabes, Willy, que cuando uno trabaja porque le toca más, no porque le gusta, pues no hace las cosas bien. Claro. Obviamente en esos espacios no me fue de la mejor manera. Me dieron la oportunidad, gracias a Dios, en una institución que hoy en día ya no existe. pero le debo mucho a esa institución que ya murió, pues tuvieron problemas y la institución ya hoy en día es historia, pero que me abrió las puertas. De hecho, una vez que me abrieron las puertas para el otro semestre me vuelven a llamar, allá me quedé. Ya después de esa institución me conocieron en otras partes y ya yo no era el que tenía que buscar empleo, a mí me buscaban. Claro. ¿Me gusta dar clase a usted? Me fascina. Es para mí, esto para mí no es un trabajo, yo hago lo que me gusta. Claro. De hecho, es para mí tanto un hobby que yo a mis alumnos les digo, muchachos, no se preocupen por notas, estudie por aprender, no estudie por notas, porque yo también fui estudiante y yo también estudié por notas, y porque me di muy duro en la cabeza, es que les digo a ustedes, muchachos, no estudien por notas, estudie por aprender y por tener un compromiso con usted mismo. Claro, yo he identificado como dos aspectos en ese sentido del ejercicio de la docencia. El uno es que una cosa es dar clase por necesidad y otra cosa es dar clase cuando uno le gusta o cuando tiene un tiempo extra. Yo he estado en las dos situaciones y creo que la temperatura de las clases cambian mucho. Claro. Cuando el profesor es necesitado, cuando el profesor es su única opción, pues como creo que da la clase de una forma distinta. ¿Usted qué piensa? A ver, ¿qué pasa cuando el profesor de pronto tiene otro trabajo que seguramente no va a tener el tiempo adecuado para preparar una clase, para hacer una gimnasia intelectual como es leer un documento, volverlo a leer, saber desglosar ese documento y sabérselo transmitir? ¿Por qué? Porque yo te digo una cosa, William, el verdadero docente no es el que más teoría enseña, es el que transforma el comportamiento de su condiscípulo. Muy bien. ¿Cómo ve la madera los estudiantes? Bueno, aquí hay estudiantes buenos, ¿sí? Digámoslo así, hay, yo en la mañana tengo un grupo, solo los martes, y me parece que el grupo es bueno. Los estudiantes de los jueves también son personas que vienen de unos trabajos, ya vienen a unas altas horas de la noche, 6 hasta las 9 y media, ya llegan un poco cansados, pero lo que más me impacta a mí es que saben hacer un esfuerzo, de que yo llegar bien, supremamente agotado después de una rutina para meterme en un aula de clase. Sí, es complicado. Es complicado. Y sostener, claro, pues como todo un semestre en ese sentido es... Claro. Sí, pero yo he sentido que las personas que trabajan y estudian al mismo tiempo como que valoran más el estudio. Bastante. Uno siente mejor rendimiento por la noche, ¿no? Pues, claro. O sea, es como una percepción personal y subjetiva. Estoy especulando de pronto. No, así es, ¿sabes? Sí, así es. A ver, yo en la mañana solo tengo un grupo y me parece que este grupo de adolescentes para la edad que tienen son demasiadamente maduros. Sí. Yo te cuento algo, William, yo también los jueves hago un voluntariado en una institución de indigentes. Una institución de indigentes les enseño proyectos de vida, emprendimiento, mercadeo. De hecho, allí tengo personas que han caído en el mundo de la droga, son técnicos en logística, administradores de negocios. Tengo hasta otros alumnos míos que han sido profesores en universidades y hoy en día por el flagelo de la drogadicción están allí remitidos en una casa de habitantes de calle de la alcaldía. Ya voy los jueves, les enseño estas tres materias y de hecho lo que más, la sorpresa que yo más me he llevado es que un hombre ya maduro, fue un gran hombre de negocios empírico y llegó a tener un poder adquisitivo bastante alto. Y te digo, ese hombre pudo haber llegado a llenar escenarios a nivel mundial de tanta experiencia que tuvo. Y lo que más me ha impactado de él ha sido su humildad, que como docente me enseñó que me dijo, profe, es que yo aprendo de usted. Y yo te digo, pero es que mira que tú tienes más trayectoria, pero yo aprendo de usted. Ese día aprendí que nosotros los docentes nunca dejamos de aprender, que todos los días nuestros mayores alumnos son nuestros mayores profesores. Profesor, acabamos de descubrir otra faceta suya muy bonita, que es la responsabilidad social. Hablemos de la responsabilidad social en el mercadeo. Eso es como un tema puntual en las empresas ahora. Es un tema puntual, más no está trabajado. No está trabajado. ¿Tú crees que estamos en pañales? Estamos en pañales. A nivel internacional, para mí uno de los mejores hombres del mercado social es un español. Tiene un libro que se llama Marketing Social, Antonio Leal Jiménez. Ya es un gran hombre en el mundo del marketing social. Tiene madera para el marketing social. Repítame el nombre para apuntar. Antonio Leal Jiménez. Antonio Leal Jiménez, listo. De hecho, tiene un excelente libro sobre marketing social, el cual tuve la oportunidad de tener en mis manos en el año 2004. Y me parece que ese hombre hace toda una labor de marketing social a partir de su percepción, ¿ya? Es que el marketing encierra muchos campos, pero ese, digamos, ese estadio social no está trabajado. ¿Por qué? Porque ¿qué es marketing social, William? Es invitar a la sintonía radial, a la sintonía de la televisión, a la audiencia televisiva, a un cambio de comportamiento. Claro. Por medio de un comercial, un medio de un aviso, un medio de una valla, por medio de un programa. ¿Ya? Los medios son el eje central de una campaña de mercadeo social. Sí, ¿no? De hecho, los políticos a nivel latinoamericano parecen estar muy fuertes en ese sentido también, porque tratan de involucrar como elementos sociales que son un poco ficticios, ¿no? Son bastante ficticios, porque de hecho, de la... Ok, continuamos entonces con el profesor David Fernando Posada, quien nos estaba hablando anteriormente de las ficciones y no ficciones en el campo del mercadeo, en su grupo, su background personal, y empatamos entonces con el tema de la responsabilidad social. Profe, recomendaciones para las personas que salen a hacer mercadeo en las empresas, ¿cómo atacar el tema de la responsabilidad social? Bueno, lo primero para hablar de responsabilidad social tenemos que saber es qué significa la ética, la moral, ¿ya? Okay. Yo tengo que ser honesto con mis clientes, yo tengo que ser respetuoso con el factor externo, que es el que origina que la empresa crezca, permanezca y se mantenga en el factor espacio-tiempo. Entonces, ante todo, la honestidad, ante todo, manejar una ética y, ante todo, cambiar los comportamientos negativos, tanto los que hay dentro de mí mismo, cómo invitar a los demás a que cambien esos comportamientos que no son. De eso trata el marketing social, un cambio de actitud, cambio de comportamientos. Para hablar de cambio de comportamientos, tenemos que empezar a decir que en la empresa todos deben evaluar en qué tengo que cambiar actitudes. Profe, lo voy a comprometer al aire. ¿Usted por qué no se mete al mundo de la radio y nos da unos tips semanales al respecto de lo que estamos hablando? Pues hombre, sería una bonita labor. De hecho, la radio en el transcurso de su existencia ha vivificado y ha unido y ha generado empresas, ha generado, digámoslo así, cambios de comportamientos. Hace muchos años, cuando yo era un niño, recuerdo que un programa radial que a mí nunca se me va a olvidar y que para mí fue una excelente estrategia de mercadeo social fue el Bachillerato por Radio. De hecho, en el Bachillerato por Radio salieron muchos profesionales que tú no te alcanzas a imaginar. Claro, ¿no? Ave María, es que ahí en el ser autodidacta es donde está el verdadero profesional. Claro. De hecho, mira que muchos de los grandes maestros de la humanidad que han dejado una huella han abierto un camino. No, nunca pasaron por una universidad. De hecho, Sócrates, 400 años antes de Cristo, nunca estudió filosofía. Y mira que hasta en la actualidad se habla de Sócrates. El mismo Buda nunca estudió budismo y fue el fundador de él como tal. ¿Qué se sabía de Sócrates? Que se mantenía dialogando, de Buda, que se mantenía meditando. El mismo Jesús, que nunca estudió teología. Él simplemente pasó su vida en Nazaret predicando. Muy bien. Profe, para finalizar, toquemos el tema de la deserción. La deserción, sí. ¿Usted cree que a qué se debe ese fenómeno? Pues no es un fenómeno ni siquiera a nivel regional ni local, es mundial. Es mundial. O sea, ¿por qué están yendo los pelados de las escuelas? Bueno, hombre, primero que todo la época que les tocó, ya. Claro. Hoy en día los estudiantes quieren una vida fácil, hablando del término escuela, en las veredas quieren una vida fácil. En las instituciones el esfuerzo es poco valorado. ¿Por qué? Porque la academia como tal trae unos rezagos de tiempos atrás, ¿ya? Claro. Yo te digo algo, si el bachillerato aquí en Colombia y a nivel de Latinoamérica tuviera el examen del ICFES basado como en otro contexto, Colombia de pronto hubiera sacado unos mejores hombres a la sociedad. Claro. ¿Ya? Porque de hecho No hay más pruebas para saber que en Colombia la educación está mandada a recoger. Sí, ¿no? Sí. ¿Usted cree que en la educación por internet? Sí, claro. ¿Cree que las universidades van a desaparecer y van a terminar? No van a desaparecer porque la parte presencial de una u otra forma se necesita. Sí. Pero que el internet sea un complemento sin olvidar las raíces, porque es que un internet mal utilizado, ¿qué pasa? Los estudiantes se apegan solo al internet y se les olvida que hay elementos que no están en internet, pero que aún continúan en los libros. Entonces, una consulta un docente la debe complementar 50% internet, 50% libros. Claro. Ya no dejar solo el factor internet. De hecho, cuando tú y yo estudiábamos, no teníamos nada de estos medios y el mayor de exigencia era mucho más tenaz. Claro. Yo siento que a los pelados no les gusta leer hoy en día, ¿no? No les gusta leer. Y ahí hay un se puede diseñar una estrategia de marketing social. Invita a la lectura. De hecho, sí, estos jóvenes que preadolescentes, digámoslo así, que no les gusta leer, ¿por qué no sé? ¿Por qué, hombre? Un docente de primero, segundo de bachillerato, colóquelo a leer Facundo Cabral, un hombre que nunca fue a un colegio, un jesuita le enseña a leer a la edad de 15 años y el hombre recorrió países, llenó escenarios gracias a un solo factor, los libros. Entonces mira lo que son los libros, esa es la verdadera labor del docente, ¿cuál? Transformar comportamientos, quitar ese yugo que hay en los estudiantes de no quiero, no puedo, no soy capaz, las matemáticas no me gustan, qué pereza el colegio. Esa es la verdadera labor del docente, quitar todos esos mantos negros, esos velos negros que hay en la bodega mental, valga la redundancia, de los estudiantes. Vender una pasión, transformar el conocimiento en pasión. Con esa inquietud nos quedamos para una próxima oportunidad con el profesor David Fernando Posada, agradeciéndole después su paso por aquí, espero que no sea la última vez. Bueno. Ojalá lo tengamos muy pronto con su programa de mercadeo semanal. Es una muy bonita persona, es una persona que lo llena a uno de energía y pues yo creo que los estudiantes suyos deben de estar como muy... muy agradecidos con usted, profe, pues, como con la energía suya. Me imagino que muchas fans, ¿o qué? ¿Cómo le va pues con las hombre, fans? Pues, hombre, eso lo dirán las evaluaciones. Esperemos a ver que mañana tenemos reunión. Yo sí creo. Este fue el profesor David Fernando Posada y nos vemos en una próxima oportunidad en el espacio del docente. Que estén muy bien. Desde el centro de Medellín se levanta un proyecto de ciudad, Compusec Radio. Originando desde el centro de Medellín, Compusec Radio, formación por competencias. Desde el centro de Medellín se levanta un proyecto de ciudad, Compusec Radio. Originando desde el centro de Medellín, Compusec Radio, formación por competencias.